Estos son los principales titulares del boletín informativo del 11 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. No cesan las malas condiciones meteorológicas en el suroeste de Japón. Japón propondrá en la conferencia TICAD crear una zona económica desde la India hasta África. El primer ministro israelí justifica ante la prensa internacional la ampliación de la campaña militar en la Franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. No cesan las malas condiciones meteorológicas en el suroeste de Japón. Las autoridades han decidido ampliar la alerta máxima por fuertes precipitaciones a más zonas de la prefectura de Kumamoto. La Dirección de Meteorología añadió la ciudad de Amakusa a su lista de sitios bajo alerta especial de lluvia torrencial a las 9:15 de la mañana de lunes. Este aviso ya estaba en vigor en la ciudad de Tamana, la localidad de Nagasu, las ciudades de Uki y Yatsushiro, la localidad de Hikawa y la ciudad de Kami Amakusa. Según los meteorólogos, el aire cálido y húmedo que fluye hacia un frente está generando precipitaciones sin precedentes en la prefectura. Bandas de lluvia lineales sobre esa zona dieron lugar a la alerta de fuertes aguaceros. En una conferencia de prensa ofrecida por la dirección en la madrugada del lunes, se recomienda a la población ejercer la máxima precaución. Un funcionario instó a la población de áreas bajo la alerta a ponerse a salvo de inmediato. Agregó que la gente en las zonas de alerta por deslizamientos de tierra debe extremar la precaución. Estas fueron sus palabras. Si considera que evacuar a los refugios designados no es seguro, diríjase a un lugar alejado de arroyos y acantilados o trasládese a edificios altos que tengan poca probabilidad de inundación. Incluso en lugares poco propensos a desastres, es necesario tener precaución extrema. La Dirección de Meteorología señala que fuertes nubarrones podrían cubrir la prefectura de Kumamoto y extenderse sobre las de Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita y Miyazaki hasta las primeras horas de la tarde de lunes. Las autoridades advierten que el riesgo de desastre podría aumentar con rapidez. La dirección señala que la gente en el este y el norte de Japón también debe estar preparada ante severas condiciones meteorológicas. Se piensa que un sistema de baja presión llevará lluvia a la región de Hokuriku hasta el lunes al anochecer. Asimismo, un frente podría generar turbulencias en la región de Tohoku, norte del país, hasta el martes. Según información obtenida por nuestra emisora NHK, el gobierno japonés planea proponer una zona económica que abarque desde la India hasta África. El plan sería presentado en la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, o TICAD, que se realizará del 20 al 22 de agosto en la ciudad de Yokohama, vecina a Tokio. Japón auspicia cada 3 años esta reunión. El gobierno japonés intenta promover la iniciativa en la creencia de que la región que abarca la India, Oriente Próximo y el continente africano tiene el potencial de convertirse en el centro del desarrollo económico. La idea es crear una zona económica libre y justa y fortalecer la interconectividad en la región sobre la base de un Indo-Pacífico libre y abierto, que es lo que propugna Japón. El gobierno también intenta fortalecer las relaciones con el sur global, que incluye países africanos, y proporcionar apoyo a las empresas japonesas en su intento por expandir el comercio y la inversión en la zona propuesta. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón señaló que algunas empresas del país están incursionando en África desde bases en la India y Oriente Próximo. Agregó que el gobierno planea adoptar un enfoque integral a través de la combinación estratégica de herramientas de acción pública. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido el plan de su país de ampliar las operaciones militares en la Franja de Gaza y ha explicado que su objetivo es liberar al territorio del grupo islámico Hamas. Israel anunció el viernes un plan para ampliar las operaciones militares y tomar el control de la ciudad de Gaza. Dicha intención ha suscitado críticas de la comunidad internacional. El domingo, en una comparecencia ante la prensa internacional, Netanyahu dijo: "Nuestro objetivo no es ocupar Gaza. Nuestro objetivo es liberar Gaza, liberarla de los terroristas de Hamas. La guerra puede terminar mañana si Gaza, o mejor dicho, Hamas, depone las armas y libera a los rehenes restantes". El primer ministro reveló que el Gabinete de Seguridad de Israel había ordenado al ejército desmantelar los bastiones que Hamas todavía mantiene en la ciudad de Gaza y en los campamentos del centro. Netanyahu dijo que primero permitirán que la población civil abandone sin peligro las zonas de combate y se dirija a áreas seguras previamente designadas. Según sus palabras, esa es la manera más rápida y mejor de poner fin a la guerra. La comparecencia pública de Netanyahu puede interpretarse como una forma de eludir las críticas de la comunidad internacional. El mismo domingo, las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza anunciaron que 61 personas habían muerto en las últimas 24 horas por ataques israelíes. Ante la anunciada ampliación de las operaciones militares, crece el temor a que aumente el número de víctimas y empeore aún más la situación humanitaria. Irán ha mostrado recelo sobre la propuesta de los Estados Unidos de crear un corredor entre Azerbaiyán y el exclave azerí de Najicheván, a través de Armenia. Las autoridades iraníes califican dicho plan de intervención extranjera cerca de sus fronteras, ya que Irán limita con ambos países. El viernes, los líderes de Azerbaiyán y Armenia firmaron una declaración de paz conjunta en la que medió el presidente estadounidense Donald Trump. Los dos países asiáticos llevan mucho tiempo enfrentados por el control de la región de Nagorno-Karabaj. Trump, orgulloso de su papel, dijo que su mayor aspiración es traer paz y estabilidad al mundo. Según se informa, la declaración de paz incluye un acuerdo para crear la Ruta Trump, un corredor entre Azerbaiyán y la República Autónoma de Najicheván. El sábado, en respuesta a los últimos acontecimientos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió un comunicado en el que expresa satisfacción por los esfuerzos de los Estados Unidos en favor de la paz, pero se manifiesta preocupado por, según dice el documento, las consecuencias negativas de cualquier intervención extranjera, bajo cualquier forma o manera, especialmente cerca de las fronteras comunes. La creación del corredor se viene debatiendo desde hace tiempo. Irán se ha mostrado cauteloso al respecto, ya que la ruta podría cortar una vía logística entre Irán y Rusia que atraviesa Armenia en dirección norte-sur. Su postura en contra del corredor se debe a que considera dicho plan un intento de contener la influencia iraní en la región. Un famoso festival de danza atrae a grandes multitudes en la prefectura de Tokushima, en el oeste de Japón. El festival de verano Awaodori comenzó en la ciudad de Naruto el sábado por la noche con grupos de baile actuando en un recinto que tiene gradas especiales de 80 metros de largo. Está situado cerca de la estación de Naruto de JR y es uno de los 4 puntos habilitados para los festejos. Los bailarines danzaron al son de flautas e instrumentos de cuerda mientras los espectadores aplaudían y grababan videos con los teléfonos. Los visitantes también pudieron unirse al baile. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.